31, comentábamos recién, fallo de cámara en el asunto Nisman, que de alguna manera valida lo hecho por Rafecá. Sí, muy importante, Roberto, y además el contenido efectivamente del fallo de la Corte, del doctor Jorge Ballestero y también del doctor Eduardo Freiler. Insisto, y ahora seguramente vamos a poder ampliar un poco ese contenido con el especialista Néstor Espósito, sí. Pero me da la sensación que si fuera de acceso común o más sencillo para la gente de a pie, determinado tipo de fallos judiciales, hay ciertos personajes que deberían dejar su trabajo inmediatamente, porque le pega un peludo muy importante, sobre todo al fiscal general Moldes, el fallo, sobre todo lo que dice Ballestero, pero bueno, me parece contundente. Y déjame decirte también que esto responde, o en realidad, tanto la solicitada contra el juez Rafecá como lo que publica el diario Clarín respecto de viejas declaraciones de Estiuso no tenían otra intención que tratar de presionar a la Cámara para que efectivamente reabriera la acusación de Nisman respecto al memorándum de entendimiento contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Timerman por encubrimiento del atentado a la AMIA. Déjame que lo saluda Néstor Espósito y lo felicite también, porque de los diarios del fin de semana la entrevista con la jueza Palmagini creo que ha sido una de las noticias más relevantes, uno de los títulos más relevantes del fin de semana en materia de diario. Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. ¿Me dejás 15 segundos de regalo? Sí. ¿Sabes qué? La economía no es difícil de entender, sí. Pero para entenderla hace falta que te explique el tipo como Carlos Heller. ¡Qué grande! Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Vos sabés que, Carlos, además usted lo recuerda, en la época en que yo hacía periodismo deportivo y era vicepresidente de Boca, hemos tenido algunos cruces y algunos de ellos bravos. Yo lo escucho hablar de economía y le entiendo todo, y la verdad que es una maravilla. Ya después cuando habla de Boca no tanto. Esa es la verdad. Uno pero podría, de economía sabe. Uno se lo dijo, decir... se lo dijo, de fútbol no sabe nada. Se lo dijo reiteradamente. No, perdóname, pero Espósito se dedicó a los temas judiciales. Sí. Dejó el periodismo deportivo. De verdad. Uno podría decir... No, Néstor, está fenómeno. Yo creo que los cruces no tenían que ver con los temas de fondo, era más bien sobre cuestiones puntuales. Yo me acuerdo de algunos. Mirá vos, no sabía que habían tenido esa relación. Te cuento, Néstor, que está con una... Carlos está con una corbata azul y oro, con estrellita. Como casi todas las corbatas que yo tengo. Qué bárbaro. Como corresponde, por impresionante. Supuesto. No, pero bueno, de economía sabes, ¿verdad? Fuera de toda broma. Digo, le entendés todo, ¿entendés? Sí, sí. Al nivel de tipo común, que no entiende nada de economía, que es mi caso, cuando le escuchás hablar decís, claro, era así, mirá qué fácil que era. Bueno, en realidad hace fácil lo que es difícil. ¿No? Es tal cual, el gran desafío. No. No es difícil, lo hacen difícil. Lo hacen difícil. Exacto. Y en materia que lo decía bien Jaureche, perdona. Lo decía Jaureche, cuando decía, cuando te dicen una cosa que no entendés, es porque quieren que no entiendas. Exactamente. Te la venden cambiada. Exactamente. Claro. Néstor, a ver, fallo realmente también importante, ¿no? Muy relevante de la Cámara en relación al tema Nisman. Sí, mira, en la sala primera de la Cámara Federal, con dos votos muy fundamentados, de los jueces Freile y Ballesteros, lo que dijeron básicamente es que la denuncia de Alberto Nisman ya estaba cerrada y no se puede abrir artificialmente porque cambiaron los tiempos políticos, porque básicamente se trata de eso, como cambiaron los tiempos políticos, donde antes se había dicho blanco, ahora había una intentona para decir negro. Claro. Vamos a intentar explicarlo muy simple. El argumento por el cual el fiscal general Germán Moldes intentó reabrir la causa se llama cosa juzgada irrita. ¿Qué significa esto? Que un fallo tiene una arbitrariedad tal que pese a que tiene fuerza de cosa juzgada, hay que revisarlo. ¿Para qué está pensado esto? El caso típico que te explican en la facultad es cuando un tipo está condenado por homicidio, la condena quedó firme y cuando el tipo está cumpliendo la pena por el crimen, el muerto aparece vivo. Entonces está claro que ahí hay una cosa juzgada irrita, porque hubo una arbitrariedad, lo condenaron por matar a un tipo que está vivo. Claro. Entonces se reabre la causa y a ese tipo le perdonan la condena, se la revocan y lo dejan en libertad. En el tema de la denuncia de Alberto Nisman, esto claramente no pasó. La denuncia de Alberto Nisman fue declarada inexistente de delito por el juez Rafecas, fue confirmada por la Cámara Federal, y cuando llegó a la Cámara Federal de Casación, esto es la máxima instancia penal del país, el fiscal general de Luca dijo, vea, acá no tiene sentido seguir sosteniendo esta hipótesis de delito porque acá no hubo delito. Entonces la causa quedó con fuerza de cosa juzgada. Sí. Hubo un episodio en el medio que es que le grabaron una conversación al ex canciller Héctor Timmermans, donde él decía, yo sé que los que pusieron la bomba en la AMIA fueron los iraníes. ¿Con quién querés que negocie para que se enjuicie a los iraníes? A partir de esa declaración del canciller Timmermans, se intentó reabrir la causa diciendo que él había negociado con los tipos que habían puesto la bomba en la AMIA. Uh-huh. Y en realidad el acuerdo con Irán lo que establecía eran mecanismos para juzgar a esos tipos, para juzgar a los iraníes que habían puesto la bomba. Uh-huh. La Cámara lo que le dice hoy es, vea, lo que hicieron fue buscar un mecanismo por el cual a estos tipos, que nunca van a venir a la Argentina a sentarse frente a un tribunal, se los pudiera juzgar, condenarlos eventualmente y darles una reparación de justicia a los familiares de las víctimas de la AMIA. Entonces la Cámara, sobre esta base, lo que dijo es, no se puede reabrir la causa. ¿Está cerrado el expediente? No, porque hay una instancia posterior, que es la Cámara Federal de Casación, donde mediante una maniobra que ya se intentó, que es desplazar al fiscal y poner a otro, se podría reabrir la causa. Pero lo concreto es que la denuncia de Nisman hoy sufrió por cuarta vez un cachetazo, casi te diría que de muerte, respecto de la existencia de un delito en la firma del pacto entre la Argentina e Irán. Néstor Pablo Caruso te consulta, antes de preguntarte, quiero decirte que las virtudes que vos le dijiste a Carlos, yo creo que son también para vos en materia judicial. La pregunta en concreto es, porque leyendo el fallo uno observa que sobre todo Ballestero es muy crítico de la acción del fiscal general Moldes. Te quería preguntar, sí, claro, ¿qué representa Moldes en términos de ese sector del Poder Judicial? Y si efectivamente puede tener alguna consecuencia respecto de lo que incluso dice Ballestero, casi parece no entender alguna de las reglas básicas de lo jurídico, ¿no? Mira, parece que se hubieran alineado los planetas en el día de hoy, porque hoy a las 9:30 de la mañana vencía el plazo para que se pudiera presentar un recurso de apelación contra el sobreseimiento a favor del presidente del Banco Central, de Sturzenegger, por la vieja causa del mega canje en el gobierno de la Alianza, aquel que precedió a la caída de Fernando de la Rúa y la salida del helicóptero. Sturzenegger estuvo procesado por el mega canje, valga aclarar, no por la decisión de hacer el mega canje, que fue ruinosa, pero en definitiva era una decisión política, sino por haberle dado a los bancos que intervinieron en esa operación comisiones millonarias para cambiar una deuda por otra a un monto mucho mayor y a intereses mucho mayores. Sturzenegger fue sobreseído en el actual gobierno. Asumió como presidente del Banco Central procesado y en julio pasado fue sobreseído. El fiscal Germán Moldes tenía la posibilidad de apelar ese sobreseimiento para que se revisara, a ver si estaba bien o estaba mal. ¿Sabés qué hizo? Desistió de esa apelación, con lo cual el fiscal Germán Moldes dejó firme el sobreseimiento del actual presidente del Banco Central. En el fallo de hoy sobre la causa Nisman, el juez Ballesteros invoca una frase del fiscal Moldes. Moldes se quejaba en su apelación porque no le habían permitido al Ministerio Público Fiscal llevar adelante la apelación para demostrar que Nisman tenía razón. El mecanismo es exactamente el mismo, solo que con Nisman quería sostener la apelación para decir Nisman tenía razón, y en el caso de Sturzenegger desistía de la apelación para decir Sturzenegger es inocente, y es la misma persona. Sobre un hecho muy similar en un caso de Cidia blanco y en otro caso de Cidia negro. Entonces no hay justicia posible. Claro. Cuando vos ante un mismo hecho decidís, porque te cae simpático uno, decidís blanco, y porque te cae antipático el otro, decidís negro, no hay justicia posible. La justicia se convierte en una farsa, uh-huh, en una teatralización de algo que no existe en la realidad. Néstor, como siempre, clarísimo, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo, buenas noches. Hablamos con Néstor Espósito, ¿eh?, nuestro hombre en tribunales y una clase magistral sobre lo que fue el fallo hoy, en este caso de la Cámara, y en relación al caso Nisman. Y también, bueno, aquello que le toca a Germán Moldes, ¿no?, fiscal. 21:41, vamos para allá.